el mensaje que el Señor Jesús envía a la iglesia que estaba en Esmirna. Y tal vez nos preguntemos, ¿y dónde está Esmirna? ¿Y qué es esa ciudad? Vamos a comenzar leyendo aquí este resumen que yo escribí para que tengamos una idea y después vamos a ver el mapa. Le voy a dar la oportunidad a Martín Villalobos que lea ese párrafo, por favor. Habilita tu micrófono y lee. Martín. Esmirna, llamada desde 1930 Izmir, está en la moderna Turquía. Actualmente, con sus más de 4 millones de habitantes, es la tercera ciudad más poblada de Turquía, después de Estambul y Ankara, y la segunda en el mar Egeo, después de Atenas. Esta ciudad fue fundada aproximadamente 3.000 años antes de Cristo. Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea, nació en Esmirna 7 siglos antes de Cristo. Según Tertuliano, la iglesia cristiana en Esmirna fue fundada por Policarpo, quien fue su primer obispo y mártir por el Evangelio. Gracias. La última parte se oyó muy bajito, así que la voy a repetir. Gracias, Martín. El famoso escritor Homero nació en esta ciudad y hasta le hicieron un templo, por lo que se sabe arqueológicamente hablando. El teólogo latino llamado Tertuliano, él menciona ya a Policarpo como el fundador de Esmirna, aunque lo más probable es que la iglesia en esa ciudad fue fundada desde los tiempos de Pablo, cuando él estuvo en la ciudad de Éfeso, que estaba a 40 kilómetros al sur de Esmirna, y desde allí Pablo estuvo cuando menos 2 años y se plantaron iglesias en varios lugares. Entonces, vamos a ver el mapa en relieve, una vez más, las notas, para ver más o menos una perspectiva más gráfica de este lugar. Vamos a ver. Si ustedes se fijan aquí, como se va a comenzar a ver ahorita, empezamos desde Éfeso, donde nos quedamos la última vez, nos levantamos en el mapa y vamos hacia el norte 40 kilómetros, 40 millas, mejor dicho, unos 60 kilómetros, y aquí vemos la actual ciudad de Izmir. Y todavía en el centro de la ciudad se pueden visitar las ruinas de la antigua Esmirna. Ahí, justo en el centro de la ciudad, así se vería si nosotros hiciéramos un viaje turístico, algunas de las ruinas arqueológicas que todavía permanecen en esa ciudad de Izmir, donde antiguamente estuvo la ciudad de Esmirna. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, todo se ve muy blanco, todo era mármol. Era una ciudad muy bonita, era la ciudad más bonita en aquellos tiempos de toda la provincia de Asia. Si nos levantamos desde arriba y nos movemos un poco hacia el noreste, vemos dónde estuvo la sinagoga de Esmirna, que todavía permanece hasta nuestros días allí. Y esta sinagoga va a ser mencionada en el pasaje que vamos a leer el día de hoy. Por eso la recalqué por medio de este mapa. Bueno. Pongan el micrófono en silencio, por favor. Gracias. Ahora, volviendo aquí a nuestra pantalla, recordemos cuál es el esquema de los mensajes del Señor Jesucristo a las 7 iglesias. Cada uno de los mensajes, después de ser mencionada la iglesia en el pasaje que le corresponde, se introduce el mensaje con una descripción de Cristo como se hizo en el capítulo 1. Después el Señor menciona un elogio a la iglesia. Después se menciona un reproche, que en el caso de Esmirna no hay reproche. Después se menciona, con base al reproche, una solución. En este caso no sería una solución, simplemente es una exhortación. Exhortación. Después, si no se corrige aquello, vendría un reproche. Y en este caso, como no hay reproche, no hay consecuencias, simplemente hay un recordatorio de las pruebas. En este caso es un recordatorio y una anticipación de lo que viene, y finalmente una promesa. Una promesa. Entonces, esta es la descripción general de todos los mensajes y cómo aplica este desarrollo a la iglesia que estaba en Esmirna. Muy bien, entonces, habiendo dicho eso, vamos a comenzar con la primera de las casillas que tenemos aquí, que es la descripción. Vamos a pedirle a Erika que ponga su micrófono y lea la parte esta del versículo. Vamos a comenzar leyendo el versículo 8. Por favor, adelante. No está Erika aquí, pero puedo leer. Ah, sí, tú, Juan, está bien. Como que me pareció oír su voz, por eso dije, pero hazlo tú. Sí, está ocupado ahorita. Ok. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Ok, entonces ya leímos el texto, ahora lee este párrafo amarillo, a ver si alcanzas a leer, porque la letra es un poco pequeña. Esmirna significa mirra, especie aromática que se usaba para perfumar y también para ungir cadáveres. Esta ciudad antigua era llamada la Corona de Asia y corresponde en la actualidad Izmir, en Turquía. Era la ciudad más bella en Asia Menor y conocido por su lealtad intensa a Roma y el culto al emperador como Dios. Muy bien, gracias. Entonces ya vimos una pequeña mención de cómo era la ciudad llamada en aquel tiempo Esmirna, y Esmirna significaba algo. ¿Qué significaba Esmirna? ¿Quién puso atención? Mirra. Mirra. ¿Y qué es la mirra? ¿Dónde se menciona la mirra en la Biblia? ¿Recuerda? En los reyes. Cuando le dieron a beber a Cristo. Ok, entonces levanten la mano para poderles dar turnos y que puedan escucharse. Jesús, empiezas. Los sabios cuando vinieron a adorar a Jesús. Cuando el Señor Jesús era un niño, ¿se acuerdan? Vinieron los magos de Oriente y uno de ellos, bueno, no dice uno, pero le presentaron entre uno de los regalos, mirra. Y Francisco, tú dijiste otra cosa muy importante. Sí, cuando le dieron los soldados romanos a beber a Cristo cuando estaba crucificado en la cruz. Muy bien, le dieron también algo como mirra. Quiere decir que la mirra tenía ciertas propiedades sedantes. ¿Qué significa eso, Carlos? Sedante es que lo pone al cuerpo a dormir. Bueno, sedante es eso que adormece, ¿verdad? Adormece el cuerpo. Mitiga un poco el dolor. Obviamente no fue mucho lo que le dieron al Señor, ¿correcto? Pero eso nos habla un poco de las propiedades de la mirra. La mirra es una resina que se extraía de un arbusto espinoso. ¿Me doy a entender? Y se usaba con varios propósitos. Con propósitos aromáticos, pero también con propósitos preservadores. Este era uno de los ungüentos. La resina de la mirra se usaba también para embalsamar cuerpos. Cuando el Señor Jesús fue puesto en el sepulcro, esa fue una de las especias que se usaron. ¿Está aquí? ¿Está claro? Muy bien. Ok. Entonces, ese es el nombre Esmirna. Vamos a seguir leyendo nuestros apuntes. Entonces vamos a continuar. Ahora sí, vamos a ver. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver, después de que vimos el nombre Esmirna, ahora vamos a ver la descripción que el Señor Jesucristo hace de sí mismo. Él dice dos cosas. Se describe como el primero y el último, y luego como el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Entonces, la primera y la segunda. Vamos a ver respecto a la primera que tenemos aquí en el párrafo, y acá abajo tenemos la segunda. Vamos a darle la oportunidad a Kimberly Lux que lea el párrafo amarillo, por favor. Jesucristo se identificó autoritariamente de dos maneras, como el primero y el último. Esta es una alusión del Antiguo Testamento a la deidad de Cristo a la luz de Isaías 44:6 y 48:12. La deidad de Cristo se entiende mediante esta expresión en dos sentidos. Él es eterno, Hebreo 13:8, y Él es soberano, Mateo 28:18, Judas 1:4 y Apocalipsis 1:5. Él es quien tiene la primera y la última palabra respecto a cada uno de nosotros, como el que murió y resucitó. Esta es una identificación de Cristo crucificado y resucitado. Gracias, Kimberly. Muy bien. Entonces, vamos a observar que lo que Kimberly acaba de decir, ahora sí pueden poner en silencio su micrófono. Dice Cristo que Él es el primero y el último. Ese es un título que se menciona ya desde el Antiguo Testamento y se le aplica al Señor nuestro Dios. Vamos a leer estos dos pasajes que se mencionan aquí, Isaías 44:6 e Isaías 48:12. Para eso voy a llevarlos aquí a la Biblia. Entonces vamos a buscar Isaías 44:6. ¿Alguien puede leer? Rafael, ¿puedes habilitar tu micrófono y leer ese versículo, por favor? Sí, claro. Así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Gracias. Y solamente para que quede claro, si ustedes observan aquí, la palabra Señor está en mayúsculas y es lo que la versión Reina Valera traduce como Jehová, ¿verdad? Jehová, Rey de Israel, dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, que es lo mismo que decir el último. La Biblia de las Américas, cuando aparece el nombre Jehová, lo traduce con el nombre Señor en letras mayúsculas. Entonces, el primero y el último, para cualquier lector judío, era inmediatamente una asociación con Yahweh, el Señor Dios de Israel. Otro ejemplo está en Isaías 48:12, que también vamos a leer. ¿Lo puedes leer también, Rafael? Por favor. Óyeme, Jacob, Israel a quien llamé, yo soy Dios. Perdón, yo soy el primero y también soy el último. Gracias. Y obviamente se refiere al mismo Señor, porque Él es el creador. Observen el versículo 13 del contexto. Ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Cuando los llamó, comparecen juntos. Es decir, está hablando de Yahweh, de Jehová. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el título, yo soy el primero, yo soy el último, es una alusión directa a la deidad de Cristo. Cristo está diciendo que Él es Dios a través de esa frase. ¿Está claro? Y esto debe quedar claro para nosotros, porque hay personas que niegan la deidad de Jesucristo. ¿Me doy a entender? Entonces, Cristo está diciendo que Él es Dios con la terminología del Antiguo Testamento. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ahora, no solamente está diciendo en términos generales que Él es Dios, pero ¿a qué aspectos específicos de la divinidad hace alusión nuestro Señor Jesucristo al describirse como el primero y el último? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué atributos de Dios trae a la mente entonces esa frase? Su eternidad. Muy bien. Primero y el último describe su eternidad, como también refiere el pasaje que les mencioné. Volvemos a la Biblia. Comparto mi pantalla. ¿Recuerdan el pasaje de Hebreos 13, correcto? ¿Alguien se acuerda qué dice? No, pues, ¿cuál, pastor? Son muchos versículos. Ok, versículo 8, entonces. A ver, Jesús, lee. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Gracias. Esta es una manera muy gráfica del escritor de los Hebreos de describir la eternidad del Señor Jesucristo. Cristo no podría ser el mismo ayer, hoy y por los siglos si hubiera sido creado. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, Él es eterno. Él es el primero y Él es el último. Entonces, la frase primero y el último describe la divinidad de Jesucristo en cuanto a su atributo de la eternidad, pero también, eso es en cuanto al tiempo. En cuanto a la calidad de ser el primero y el último, describe la deidad de Cristo desde una perspectiva del atributo de su soberanía. Es decir, no hay nadie antes que Él, hay alguien después de Él en cuanto a autoridad y no solamente en cuanto a tiempo. ¿Me doy a entender? Entonces, en cuanto a autoridad o a poder, Jesucristo es Dios. La frase soy el primero y el último se refiere tanto al primero y el último en cuanto a tiempo, como al primero y el último en cuanto a la palabra de autoridad de él, lo cual se describe con el atributo de la soberanía. ¿Qué es soberanía? Kimberly, ¿qué entiendes cuando tú oyes la palabra soberanía? Como todopoderoso, no hay límites. Muy bien, exacto, muy bien dicho. Hay otros versículos que respaldan la autoridad soberana de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo cuáles, Luis? Me preguntarás. Allí mismo en el libro de Apocalipsis, ya en el capítulo 1, en el versículo 5, ¿qué se nos dijo? ¿Alguien quiere leer, por favor? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Gracias. Como pueden ver, aquí están descritos las dos expresiones del capítulo 2, versículo 8. Él es el primogénito de los muertos, volviendo al capítulo 2, que ya leímos, aquí ustedes ven, que dice, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, es lo mismo que la frase, el primogénito de los muertos. Es decir, eso alude a la resurrección de Cristo. ¿Está claro? Que es lo que se está recalcando, esto no es, recalcando aquí, que él es el primogénito de los muertos. Y también el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, no hay nada descabellado pensar que el primero y el último no solamente se refiere a la eternidad de Cristo, pero también a lo que acabamos de decir, a su soberanía. ¿Está claro, hermanos? Otro pasaje que nos recuerda la autoridad soberana de Cristo lo encontramos en Mateo, cuando el Señor había resucitado en el capítulo 28. Le dice a sus discípulos en el versículo 18 las siguientes palabras. ¿Puede leer alguien, por favor? Quien guste, tome la palabra. Y acercándose a Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, si quisiéramos englobar todo el universo, con esas dos frases lo metemos todo, en el cielo y en la tierra. Y si Cristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, entonces, ¿qué es eso? Que Él es el soberano. ¿Está claro, hermanos? Entonces, hay muchos pasajes en la Escritura que se nos muestra que Cristo es el soberano, el Dios soberano. Uno último que vamos a leer está en Judas capítulo, bueno, solo tiene un capítulo Judas, quiero decir en el versículo 4. Observemos este versículo, Judas. Versículo 5, no, 4. Alguien que lea, por favor. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Gracias, Carlos. Una vez más vemos a Cristo presentado como nuestro único soberano. ¿Está claro, hermanos? Pero el Padre no es soberano, entonces, ¿por qué Cristo es el único soberano? Porque se refiere a él en su carácter divino. Sabemos que Dios es soberano, ¿correcto? Y en la persona de Cristo, él, Señor Jesucristo, es soberano. ¿Hasta aquí estamos claros, hermanos? ¿Por qué Cristo tiene que recalcar a la iglesia de Esmirna que Él es el soberano eterno que resucitó de entre los muertos? Porque ya vamos a leer en unos momentos que la exhortación a la iglesia es a seguir siendo fieles. De todas las ciudades de Asia Menor, la ciudad más orgullosa por su lealtad a Roma era la ciudad de Esmirna. Hubo una competencia en los tiempos del Nuevo Testamento para descubrir cuál iba a ser la ciudad más leal al emperador de Roma. Y la que ganó esa competencia fue Esmirna. Esmirna fue la primera ciudad de Asia en adoptar la adoración a César, el emperador de Roma. Le construyeron un templo y construyeron incluso un templo a la misma ciudad de Roma a la que adoraba. O sea, ellos se desvivieron por mostrarle lealtad a Roma. Aunque no eran romanos de nacimiento, sino que eran griegos, ellos se enorgullecían de proclamar públicamente que César era Dios. Y aquí Cristo se presenta a la iglesia para decirle: yo soy el soberano, yo soy el primero y el último, no es el emperador. Y luego los va a llamar a ellos a ser fieles hasta la muerte. Y por medio de el recordatorio de que Él resucitó de entre los muertos, Él venció la muerte, ya desde la presentación de su persona, está empezando a preparar el mensaje que les va a dar para animarlos a resistir inclusive el martirio. ¿Hasta aquí está claro, hermanos? Entonces, esto se debe interpretar, como siempre decimos, a la luz del contexto. La descripción de Cristo hace sentido en el contexto de lo que va a decir. ¿Preguntas hasta aquí? No, bueno, seguimos entonces viendo nuestras notas. Decíamos, pues, que Cristo, a través de su descripción en este pasaje, se presenta no solamente como soberano, pero también Cristo describe como el que murió y resucitó por nosotros. Vamos a seguir entonces leyendo aquí nuestro pasaje. Ahora vamos a pasar al versículo 9. Ya vimos la descripción de Cristo. Ahora nos vamos a concentrar el elogio que le hace a la iglesia. Y Cristo va a elogiar tres cosas. Tres cosas Cristo va a resaltar de la iglesia en Esmirna. ¿Cuál es la primera de esas cosas? César, ¿podrías habilitar tu micrófono y leer? Vamos a primero leer el versículo 9 y después la primera descripción. César, adelante. Sí, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Gracias, César. Vamos a ver el primer elogio que Cristo hace a la iglesia. Y lo que elogia es la tribulación de ellos. Ahora sí, César, léenos lo amarillo. Lo elogia por haber sufrido tribulaciones, por ser cristiano. Las tribulaciones, opresiones, eran los problemas que enfrentaban especialmente por causa de su fe. Gracias, César. La palabra tribulación en griego tiene la idea de presión, de ejercer presión, presionar, apretar algo. Y Cristo dice: yo conozco tu tribulación. Y aquí se refiere especialmente a la tribulación por ser cristianos. Los cristianos de Esmirna sufrían por su fe, por ser cristianos, no porque cosechaban las consecuencias de sus pecados. No, no era por pecados que ellos sufrían, era por cristianos, por los problemas que enfrentaban a causa de su fe. Y Cristo elogia eso. Segunda cosa que Cristo va a elogiar de ellos. Aquí dice claramente su pobreza. ¿De qué está hablando? Vamos a pedirle a alguien más que quiera leer la explicación en amarillo. Lo elogia por haber sufrido pobreza extrema por ser cristiano, aunque para Cristo era rico. La palabra que usa para pobreza... Bríncate esa. Es aquella que es extrema. Estamos diciendo pobreza extrema. Esta palabrita en griego significa pobreza extrema. También se le traduce miseria absoluta. Yo les he explicado que hay varios tipos de pobres descritos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, una de las personas más pobres que había eran los jornaleros. Diga jornaleros. Jornalero. ¿Qué es jornalero? A ver, ¿a qué suena jornalero? ¿Quién pide la palabra? Levante la mano. Juan. Un trabajador, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué se le llamaba jornalero? ¿Alguien sabe o recuerda? Trabajaba en una jornada. Exactamente. Porque trabajaban la jornada de un día. Estas personas eran tan pobres que no se les podía posponer su salario hasta el fin de la semana. Se les tenía que pagar al fin del día. Cada día se les tenía que pagar. ¿Por qué? ¿Alguien recuerda o sabe? Que dependían de eso para comer. Exactamente. Porque si no se les pagaba al fin del día, al día siguiente, él y su familia no tenían nada que comer. Así de pobres eran. Que no podían esperar hasta el viernes para que se les pagara. ¿Me doy a entender? Se les tenía que pagar diariamente. Jesús, ¿tienes una pregunta o comentario? Sí, es ahí donde Jesús cuenta, así que es una parábola donde dice que a una persona la agarra para que trabaje cierta hora del día y a la otra persona como ya cuando pasaron ciertas horas ya como a la mitad del día y al último les paga el mismo pago. Y al pago se le llamaba jornal. Sí, tienes razón. Precisamente por eso, porque era la jornada del día. ¿Me doy a entender? Bien. La palabra jornalero describía a un hombre pobre, pero que puede trabajar. ¿Me doy a entender? Bueno, había otra palabra para referirse a los pobres que ni siquiera pueden trabajar, que no tienen nada más que lo que traen puesto encima. Y esa palabra describe pobreza absoluta, o el término castellano es ser paupérrimo. No es una ofensa. Bueno, puede ser una ofensa si te lo dicen con mala intención, pero la palabra paupérrimo significa extrema pobreza. Y ese es el término que se usa aquí. Esta era una iglesia extremadamente pobre en términos materiales. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? Ahora, desde la perspectiva humana, esa iglesia era pobre, ¿sí o no? ¿Verdad? Desde la perspectiva espiritual, ¿cómo la describió Jesucristo a nuestro Señor? ¿Observaron? Ricos. Muy bien. Entonces, un rico espiritual puede ser pobre material. ¿Habían pensado en eso? Ahora, quiero que ustedes hagan un escaneo mental. No digan, prohibido contestar esta pregunta. Pero sí la contestan en su mente. Haga un escaneo mental y piense en la iglesia a la que usted asiste, que es la nuestra, porque todos somos parte de la misma. Ok. Y quiero que piensen en la persona que usted cree que es la persona más materialmente pobre de nuestra iglesia. No diga quién. No va a hacer que se ofenda, ¿verdad? Entonces, piensen, una persona dice, oh, esa familia es pobre, sí, ellos son pobres. Fíjense cómo nosotros normalmente a veces asumimos una actitud de pobrecitos, son pobres, merecen ayuda. Pobres de nuestros hermanos, hay que estar orando por nuestros hermanos porque son pobres. Hay que darles una ofrendita, son muy pobres. Y sí, tienen ustedes razón, hay que ayudar a los hermanos que padecen necesidad. Eso es el mandato cristiano, ¿verdad? Nadie se ofende. Si necesita ayuda, pues no hay que ser orgullosos, hay que aceptarla. Pero hay una actitud natural por parte de las personas. Cuando conocemos a alguien pobre, lo sentimos en desventaja. Sorpresa. En el caso de la iglesia en Esmirna, lo que los hombres menospreciaban o consideraban de poca importancia, como es ser materialmente pobre, delante de los ojos del Señor Jesucristo, era riqueza espiritual. Ahora, no se confundan. No por ser pobre material, en automático eres espiritualmente rico. ¿Verdad que no? Porque puede haber alguien que es muy pobre espiritual y es muy rico material. ¿Verdad? Puede ser un hombre muy rico en dinero, en casas, en propiedades, en inversiones, en negocios, y espiritualmente en la miseria. Es más, espiritualmente muerto. Eso puede ser y sucede muy común, ¿sí o no? Pero también puede haber pobres que son pobres materialmente hablando y además peor, son más pobres espiritualmente hablando. Entonces, no es garantía de que porque tienes dinero, eres espiritualmente pobre, y porque eres materialmente pobre, eres espiritualmente rico. No funciona así. Qué fácil sería, ¿verdad? Si así fuera, pues deshagámonos de todas nuestras cosas y en automático ya somos espiritualmente ricos. ¿Será esa la solución? Porque ahí abundan falsos maestros que quieren su dinero. Entonces, ustedes facilito pueden mandar su dinero a cualquiera de esos lobos rapaces para que los dejen bien trasquilados materialmente. Y ustedes van a suponer que ya tienen bendiciones espirituales, pero eso no es necesariamente cierto. ¿Está claro? La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hace a una persona y qué hace a una iglesia espiritualmente rica delante de los ojos del Señor? ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea? A ver, pidan la palabra para que podamos escucharnos mejor. ¿Quién quiere participar? Kimberly. Sorry, ¿qué era la pregunta otra vez? ¿Qué constituye a una persona como rica delante de los ojos de Cristo? Su comunión con Dios, el tiempo que ellos comparten con Dios. Muy bien, muy buena respuesta. ¿Qué más? ¿Quién pidió la palabra? A ver, muéstreme su mano, Rafael. Bueno, tendría que ver esa riqueza espiritual y la pobreza material a causa de que dice un comentarista de que en ese tiempo, como menciona las tribulaciones, entonces que y los creyentes eran atribulados, había muchos y les destruían sus viviendas y eso, y sabemos de que entre más santidad hay una iglesia, una congregación, más atacado. Como en esos tiempos, entre una persona que es más busca más ser más santa, siempre, porque dice, pone en evidencia a los demás, porque está siendo un ejemplo. Entonces, vienen los ataques. Entonces, ¿sería por eso que ellos eran espiritualmente ricos, pero pobres financieramente? Ahora, a la pregunta que hacía eso, la riqueza espiritual, ¿tendría que ver con el amor que comparten entre la congregación? Bueno, pues esto que ustedes están diciendo, que también Joana dijo por el canal de YouTube, aprovechamos, le saludamos a ella y a su familia, es verdad. Todas las cosas y todas las virtudes espirituales que nosotros desarrollamos por amor a Cristo y por amor a nuestro prójimo, especialmente por nuestros hermanos en la fe, son formas de demostrar riqueza espiritual. ¿Me doy a entender? Sobre todo en el contexto que estamos nosotros estudiando, los voy a llevar a otro pasaje, adelantándonos un poco, para que ustedes puedan ver un contraste que aclara este punto de la riqueza espiritual. Hay una iglesia a la que Cristo le va a reprochar porque es pobre y miserable. ¿Alguien recuerda cuál es? Bueno, los llevo a Apocalipsis capítulo 3, solo para que recuerden. Es la última de las siete. Es la iglesia en la Odisea. Observen. Apocalipsis 3. ¿Están listos? Observen aquí el reproche de Cristo a la iglesia en la Odisea. Le dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido, y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable. Esta palabra miserable es la misma palabra que les dije hace rato, que significa miseria absoluta. Es esta palabra que está aquí, es tojos. Les enseño aquí para que puedan entender mejor. Dice, pobreza quizá despreciable, sin valor. Ese tipo de pobreza está hablando. Ellos creían que eran ricos, pero en realidad eran pordioseros. Rayaban en la mendicidad espiritual. ¿Qué es la mendicidad? No tener nada, estar completamente desposeído. Entonces, observen el contraste. Tenemos una iglesia que es materialmente pobre y espiritualmente rica. Y tenemos otra iglesia que es materialmente rica y orgullosa de su riqueza, pero que es espiritualmente miserable. Entonces, la solución que Cristo le da a la miserable iglesia de la Odisea nos da una pista a nosotros de qué es la pobreza espiritual y cómo se remedia. Entonces, a la iglesia, por eso les dije, adelantándonos un poco, a la iglesia, a la Odisea, el Señor Jesucristo le dice: te aconsejo que de mí compres. Ahora, ¿cómo le haces para comprar cuando eres un miserable y no tienes nada? Ellos creían que todo tenían porque eran ricos materialmente. Después vamos a explicar por qué, ya que lleguemos allá. Y Cristo les dice: ustedes no tienen nada, no saben nada. Eso les está diciendo. Son unos ignorantes espirituales, son unos miserables espirituales. Me dan lástima. Imagínense qué tremendo reproche. Le dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Ellos ya eran ricos, entonces no está hablando de riqueza material. ¿De qué riqueza está hablando? ¿Verdad? De riqueza espiritual. ¿Cómo van a comprar esa riqueza espiritual? Ustedes conocen el versículo. Cristo le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está diciendo el Señor en ese versículo? Está diciendo: tener comunión conmigo, estar conmigo, invitarme a mí, sentarme en la mesa y convivir conmigo, eso es lo que puede suplir tu necesidad. ¿Saben cuál era el problema de la iglesia de la Odisea? Ellos decían: nosotros ya no necesitamos nada. Ya tenemos todo, somos ricos. Y Cristo les dice: ustedes son unos ciegos, no pueden ver que necesitan todo. Traducido en palabras sencillas: la riqueza espiritual se consigue cuando reconozco que todo me falta. Aunque tenga riquezas materiales, reconozco que todo me falta y yo sé que hay uno solo que puede suplir mi necesidad. ¿Quién es él? ¿Quién? Cristo. Cristo. Por lo tanto, en los términos más prácticos, ¿sabes cómo puedes medir tu nivel de riqueza espiritual? ¿Quieres saber cómo? Revisa tu vida de oración. Porque es en tu vida de oración donde tú tienes comunión con Cristo. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es Cristo el único tesoro que puede suplir las necesidades verdaderas de nosotros. Y solamente estando con él es que podemos suplir esas necesidades. Cuando nosotros no oramos, ¿qué estamos diciendo? No te necesito. Soy rico. Todo tengo. ¿Entienden, hermanos? Por eso, no, cuando yo puse a estudiar este pasaje, yo me vi confrontado, hermano. Este pasaje es para mí, no es para ustedes. Es para mí. A mí Cristo me está llamando a examinar mi vida de oración, y no solo mi vida de oración, desde una actitud farisea. Bueno, ya oré. Como cuando era católico, ya recé. Por un año, hermanos, por un año recé el rosario cada noche sin fallar. Porque mi bisabuelita me dijo que si rezaba el rosario cada noche, iba a tener la vida eterna. Pues ahí me tienen rezando religiosamente cada noche el rosario. Claro, hubo noches, todavía lo recuerdo, que recé el rosario mientras veía el Chavo del Ocho. Pero lo recé, ¿no? O sea, no estamos hablando de ese tipo de oración. Estamos hablando de una auténtica comunión, donde te sientas con Cristo, abres tu corazón y te desnudas y dices: mira qué miserable estoy, Jesús. Si tú no me alimentas, si tú no me sostienes, soy un ciego, pobre, desnudo. Yo te necesito. Tú puedes tener todo el dinero del mundo o no tener ni un penny, y eso no mide tu riqueza espiritual, sino ¿Cuánto necesitas y disfrutas a Cristo? Bueno, esa es una gran exhortación para mi vida. Al que le quede el saco, que se la ponga. Yo me lo pongo. ¿Ok? Seguimos entonces. Volvemos entonces a ver las notas. Entonces, era un elogio para la iglesia de Esmirna no solo haber sufrido por Cristo, sino también, a pesar de su pobreza, su comunión que tenía con Cristo. Eran espiritualmente ricos. Y una tercera cosa que Cristo va a elogiar de ellos es su aguante en contra, a pesar de las infamias de las que fueron ellos objetos. ¿Cuáles infamias? Veamos el texto. Una vez más, dice, yo conozco tu, número uno, tribulación, número dos, tu pobreza, y número tres, la blasfemia de los que dicen ser judíos. Ahora, aquí la palabra blasfemia se tiene que entender con cuidado, porque nosotros sabemos que la palabra blasfemia normalmente se refiere al sentido de hablar mal contra Dios. Hablar contra Dios. Eso es, en términos generales, blasfemia. ¿Está claro? Pero ¿a qué se refiere aquí con blasfemia? Le vamos a dar la oportunidad a alguien que nos haga el favor de leer las notas amarillas. Lo elogia por haber sufrido infamia de parte de los judíos al servicio de Satanás. Aunque eran judíos de raza, para Dios no eran parte de su pueblo. Romanos 2:28. Sino gente al servicio de Satanás. Ahora lee el versículo una vez más, si fueras tan amable, Carlos. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ahora empecemos por la segunda mitad del versículo a aclarar algunos puntos. ¿Quiénes son los judíos, Carlos? Los judíos eran los que habían nacido en Israel. Muy bien. Muy bien. ¿Y quiénes son esos para Dios? Su pueblo. Muy bien, ¿verdad? Su pueblo escogido. Ahora entonces, ¿los judíos son una secta o son un pueblo que tuvo la verdad? Un pueblo, ¿no? Ellos son el pueblo que tuvo el mensaje del Señor, ¿correcto? Entonces, pero aquí tenemos unos judíos a los que Jesucristo nuestro Señor denuncia como sinagoga de Satanás. ¿Está claro? Ahora, aclaremos primero qué es una sinagoga para los que no saben. ¿Qué es una sinagoga, Carlos? ¿Qué recuerdas tú? El lugar donde ellos, donde los judíos, donde, se reunían para estudiar la ley, la palabra de Dios. Muy bien, gracias, Carlos. Tienes razón. Recuerden ustedes que en el antiguo Israel, los judíos solamente tenían permitido ofrecer sacrificios en un solo lugar de todo el planeta Tierra. ¿Cuál era ese lugar? ¿Alguien sabe? ¿Usted recuerda, Celia, qué lugar era donde se les permitía a los judíos ofrecer sacrificios? ¿Tú, Rafael? ¿El tabernáculo? Al principio se le llamó tabernáculo cuando anduvieron peregrinando, porque el tabernáculo era portátil y después ya se construyó con material. Bueno, el templo, entonces. El templo, ¿verdad? El templo. Pero tiene razón. Tanto el tabernáculo primero como después el templo, ya que el templo se construyó, el tabernáculo ya no se usó. Era el único lugar donde el Señor autorizó que se ofrecieran sacrificios de adoración y de expiación. Sí, fue la respuesta que le di a ella cuando usted hizo la pregunta, el templo judío donde ellos se reunían. Pero ya cuando me hizo, me fui más atrás. Está bien, ¿no? Y es buena la respuesta. Gracias. Ahora bien, los judíos se reunían por todas partes del mundo para estudiar las escrituras en las sinagogas. En la sinagoga, sin la palabra sinagoga, viene de dos vocablos. Sin significa juntos Y hago significa reunirse, reunirse juntos. Y la palabra, la traducción literal de la palabra sinagoga es asamblea o congregación. ¿Me doy a entender? Entonces, todo buen judío, donde quiera que estuvieran 10 judíos varones, adultos, ahí se podía organizar, inaugurar una sinagoga en cualquier lugar del mundo. Esdras fue el que inventó la idea de las sinagogas. ¿Está claro? En Esmirna había una sinagoga. ¿Se acuerdan cuando les enseñé el mapa? Les dije, aquí está la sinagoga, véanla. ¿Se acuerdan de eso? Ahí todavía se tiene identificado dónde estaba la sinagoga. Y si tú fueras a Izmir el día de hoy, podrías ver que todavía ahí está la sinagoga judía en la ciudad de Izmir. Aunque actualmente Turquía es un país musulmán y los cristianos tienden a ser perseguidos. Turquía es un país secular que tolera el cristianismo, pero no lo mira con buenos ojos. Pero hasta el día de hoy hay una sinagoga judía en Izmir y también hay cristianos. Fíjense, desde aquellos tiempos, todavía, a diferencia de Éfeso. Pero hablaremos de eso más adelante. Ahora, como ustedes pueden ver, aunque los judíos decían ser pueblo de Dios, aquí Jesucristo, ¿cómo los etiqueta? ¿De quién eran sinagoga? Satanás. ¿Recuerdan otro pasaje de la Escritura donde Jesucristo reprocha a los judíos no ser hijos de Dios, sino del diablo? ¿En dónde fue eso? Mateo. Tibio, tibio. ¿Dónde es? Lucas o Juan. Tibia, tío. Juan ya está calientito. ¿Qué capítulo de Juan? Juan 10. Ya está caliente, caliente, pero no tanto. Juan 8:44. Gracias, Carlos. Ese se quemó ya. Es Juan 8:44. Yeah. Muy bien. Juan 8:44. Vamos a ver ese pasaje otra vez. Juan 8:44. Para los que no recuerdan, apréndanselo. Dice el Señor. Fíjense lo que dicen los judíos. Según la opinión de ellos, ¿verdad? Según la opinión de ellos, dicen. Dicen ellos. Versículo 39. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las cosas de Abraham. Pero ahora procuran matarme a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Dice, ustedes hacen las obras de vuestro padre. Y ellos dicen en el versículo 41, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Según los judíos, ¿quién era su padre espiritual? Dios. Dios. ¿Ellos creían que eran hijos de Dios, sí o no? Sí. ¿Cuántos de ustedes creían que eran hijos de Dios sin saber que eran hijos del diablo? ¿Fui el único que cometió ese error? Creo que todos. Nos sentimos, somos hijos de Dios ya. Pero Cristo aquí, por algo no querían al Señor Jesús, ¿verdad? Por algo no querían al Señor Jesús. Entonces, les dice que son hijos del diablo. Y José Álvarez también nos dijo por YouTube que era Juan 8:44. No sé si es José Luis Álvarez, nuestro hermano, o es otra persona, pero creo que va a ser él. Luis Álvarez se acordó de la cita. Ahora, volvemos entonces al pasaje de Apocalipsis, donde Cristo les dice, porque aunque ellos digan que son una sinagoga judía, es decir, una sinagoga de Dios, en realidad son una sinagoga ¿de qué? Ahora, ¿cómo se convierte una iglesia de Dios en una iglesia de Satanás? A ver, ¿cómo? ¿Qué hicieron ellos para hacer una sinagoga judía, para que Cristo les diga sinagoga de Satanás? Apostataron. Ok, ¿cuál fue el problema de los judíos? ¿Por qué Cristo les dijo hijos del diablo a los de Juan 8:44? ¿Por qué? Hacían las obras del diablo, no del Padre. Los voy a llevar al pasaje para que no se... Para que no se... Querían justificarse por sus propios medios. En este contexto... La respuesta no es la correcta. Aquí está en el versículo 42. A ver, ¿quién lo lee en voz alta? No permanece en la verdad. Jesús le dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. Entonces, ¿qué es lo que constituye una evidencia de que alguien es hijo de Dios? Amar a Jesús. Gracias, gracias. Ellos despreciaron a Jesús, lo querían matar. Entonces Dios no era su padre. Porque si Dios hubiera sido su padre, hubieran amado al Señor Jesús. Hubieran amado a Cristo, no lo hubieran rechazado. Entonces, ¿qué convirtió a una sinagoga de los judíos en sinagoga de Satanás? ¿Qué? El haber despreciado al Señor Jesús. Ahora, el problema que vemos aquí es que Cristo ya no está en el mundo. En el tiempo de la iglesia de Esmirna, cuando reciben este mensaje, Cristo ya ascendió al cielo hace décadas. ¿Cómo es que se ve en la práctica que ellos estaban sirviendo a los propósitos del diablo, si Cristo ya no está? Rechazaban a los cristianos y hablaban mal. Exactamente. Se oponían al evangelio. Exactamente. Entonces, aquí tú ya puedes ir dando una pista. ¿Cómo sabes tú que aunque tú creas que eres un hijo de Dios, un servidor de Dios, que estás en la religión verdadera, en realidad puedes estar sirviendo a los propósitos del enemigo? Es, ¿cuál es tu auténtica actitud, afecto hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo y hacia el cuerpo de Cristo, que es donde Cristo habita ahora? ¿Sí o no? ¿Qué hacían? Solo basta leer el libro de los Hechos. ¿Qué acostumbraban a hacer los judíos contra Pablo y los misioneros cada vez que llevaban el evangelio a las sinagogas? ¿Qué era lo más común que sucedía? Los apedreaban, los encarcelaban. Los perseguían, los rechazaban, hasta los apedreaban y los trataban de matar. Los perseguían a las otras ciudades para que donde estaban ellos predicando, sembrar la duda en los nuevos oyentes. Solo lean el Hechos 17 y van a ver un ejemplo de eso. ¿Está claro? Y cuando Jesús se le presentó al apóstol Pablo, cuando iba en camino a Damasco, él le dijo, ¿por qué me persigues? No dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿O por qué me sigues? Sino dijo, ¿por qué me persigues? A mí, estaba diciendo a él. Muy bien, gracias. Tienen todos ustedes razón en eso. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? ¿Cómo se ve la obra de Satanás hoy en día? A través de las agencias y las personas que son activamente hostiles y agresivas al mensaje del evangelio. ¿Me estoy dando a entender? Quiero hacer un hincapié. La única forma en que los judíos de Esmirna podrían ser sinagoga de Satanás es porque ellos eran activos en su ataque contra los cristianos que estaban en la ciudad. Es decir, segurísimo fueron los judíos de Esmirna los que fueron a las autoridades romanas a decirles, ya se fijaron que los cristianos de Esmirna, los cristianos, no están ofreciendo el incienso a César para demostrar que César es señor. Ya se dieron cuenta que ellos no han conseguido el certificado. Era ley el que no tuviera certificado y lo agarraban. Certificado de que no ofreció sacrificio de adoración al emperador, lo arrestaban y lo podían matar. Los únicos que no estaban obligados a hacer eso, ¿quién creen que eran? Los judíos. Bien. Los judíos habían conseguido un permiso para no tener que hacer eso por causa de su religión. Entonces ellos sí, no tenían que ofrecer el sacrificio a César, pero iban a denunciar a los cristianos. ¿Me doy a entender? Eso es servir a Satanás. Ustedes pueden, olvídense del exorcista y esos que tuercen la cabeza y se vomitan de verde. La gente dice, no hombre, ahí está el diablo bien metido en esa señora. Hermanos, eso no importa tanto como la actitud del corazón, de iniciativa en contra del evangelio, en la persecución de los que predican y viven el evangelio. Esa es una obra satánica. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, hay una forma en que sabemos que la iglesia de Esmirna debió ser perseguida, y eso solamente pudo ser porque ellos eran públicos en su fe. Porque si ellos no hubieran dicho nada de que son cristianos en la calle, hermanos, vénganse, vénganse, cierren la puerta, que nadie nos escuche. Aquí hay que adorar a Cristo querido. Aleluya, aleluya. Bajen la voz, ahí vienen los judíos. Ahí vienen los romanos, que no nos oigan. Los cristianos de Esmirna eran públicos en su fe. No se avergonzaban del evangelio. Salían a la calle y le decían a las personas, Cristo es el Señor. Es el único Señor. Miren, hermanos, el problema que vivimos en la actualidad, como escuché al pastor John Piper hace un tiempo en uno de sus mensajes, decía, el problema que va a enfrentar la iglesia hoy no es un problema cuando salga a las universidades, a los espacios de trabajo, a sus convivencias familiares. No va a toparse con personas que le digan, es decir, no te vas a encontrar un maestro de la universidad que te va a decir algo como esto. Kimberly, a ver, Kimberly, sentémonos, vamos a razonar. ¿Cuáles son las evidencias filosóficas, científicas del cristianismo como verdad? O sea, eso no va a suceder. Lo que va a suceder son personas que van a levantar infamias contra los cristianos, que van a decir cosas como, no, es que los cristianos son intolerantes, los cristianos odian a los homosexuales, los cristianos no respetan las leyes, los cristianos no les importan los derechos de la mujer. Ellos no van a decir, oh, qué bueno que los cristianos defienden la vida antes del nacimiento, oh, qué bueno que los cristianos procuran la fidelidad conyugal, oh, no, no es una discusión acerca de razonemos argumentos, es infamia. ¿Qué es la infamia? Levantar falsos. Levantar falsos. Hermanos, desde la perspectiva secular, ¿qué son los cristianos? Especialmente los más izquierdistas, los más seculares. Protestantes. Los cristianos son intolerantes. Los cristianos son insubordinados. Los cristianos son ignorantes, los cristianos son problemáticos, los cristianos, o sea, ¿se dan cuenta? No hay una actitud de diálogo, razonemos, cristianos. ¿Cuál es la actitud? Es solo acusaciones falsas e infundadas. ¿O no? Eso es lo que predomina. Te desafío que vayas a la Universidad de Berkeley y te pares ahí y trates de razonar con los estudiantes acerca del cristianismo y sus virtudes morales. No vas a poder. Párate en medio del Black Lives Matter, una protesta ahí, trata de razonar con ellos y vas a ver cómo te va a ir. No se crean, no lo vayan a hacer, ¿eh? No lo vayan a hacer, de veras, no lo vayan a hacer. Si quieren morir jóvenes, pues entonces vayan y háganlo. Pues no, no se puede razonar. Es una actitud infamosa, mentirosa, de Satanás usando personas en contra de la fe. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bueno, ¿qué van a hacer entonces? La única forma en que tú puedes correr ese riesgo, ¿sabes cuál es? Cuando eres público en tu fe. Porque cuando tú adoras nada más en tu iglesita con las puertas cerradas, ¿quién se va a ofender ahí si todos piensan igual que tú? ¿O no? Es cuando lleves tu fe a la universidad, es cuando llevas tu fe al negocio, es cuando llevas tu fe entre tus parientes no cristianos, es cuando sacas tu fe de las cuatro paredes de las reuniones, cuando tú corres los riesgos de que te infamen. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ese fue el supuesto error de esta iglesia. Pero ¿sabes qué es la sorpresa? Que la iglesia de Esmirna no tiene reproches. Solo dos de las siete iglesias no tienen reproches, puros elogios. Y Esmirna es la primera de las dos. La otra va a ser Filadelfia. Así que, ¿por qué no sufres tribulaciones, cristiano? ¿Por qué no sufres pobreza, cristiano? ¿Por qué no sufres infamias, cristiano? ¿Puede ser? Porque no eres público en tus convicciones. ¿Me estoy dando a entender? No les estoy diciendo precipítense y sean imprudentes. Cristo mismo dijo, astutos como serpientes, mansos como palomas. Pero, ¿de qué manera puedes tú cumplir la gran comisión de llevar el evangelio si no quieres hablar? En nuestra iglesia solía haber una persona que decía, me dijo una vez, yo nunca hablo de Cristo, yo con mi puro testimonio, yo les testifico, con mi puro testimonio. Mal, mala perspectiva. ¿Me doy a entender? Nadie puede encontrar salvación nomás viendo tu buena conducta. No, no pueden. También hay ateos que tienen buena conducta, ¿sabían eso? Buena gente, es bueno decir solamente. ¿Sí? Entonces, nadie va a escuchar la grandeza y la gloria de nuestro Señor Jesucristo si no les decimos. Es cuando somos nosotros públicos, persistentes, persuasivos en nuestra fe, públicos, persistentes y persuasivos, convencidos en nuestra fe, públicos, persistentes y persuasivos en nuestra fe, donde va a incomodarse la gente. ¿O no? Claro que sí. Claro que sí. Sí, Rafael, ¿tienes alguna pregunta o comentario? Un comentario. Ahora, antes, preparándome, antes de comenzar la clase, estaba leyendo un poco acerca del estudio que estamos llevando y un comentarista hablaba en eso de las tribulaciones, que Jesús venció en la cruz a Satanás, pero por ahora está libre por servir un propósito en nuestra salvación, y es probarnos a nosotros los cristianos. Y para mí fue de gran gozo leer eso, porque me acordé cuando Job vivía una vida feliz y Dios le dio permiso a que lo tocara, y donde él fue probado, Job. Y esa es la prueba donde dice para que nosotros los creyentes podamos ser probados los que somos verdaderos creyentes. Porque si no podemos soportar esas tribulaciones, como dice en Primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en las diversas pruebas. Es cierto. Entonces, debemos de gozarnos. Yo a veces he experimentado eso como ataques, y yo no siento como enojo y eso, sino siento gozo, especialmente cuando es por presentar la palabra o por el evangelio y eso, que testificarle a alguien. Y cuando se siente uno atacado, me acuerdo de esos pasajes y digo yo, gloria sea al Señor. Estas son las palabras que él anunció, en que debemos de pasar y debemos de encontrar gozo en ellos en vez de sentirnos enojados. Cierto. Gracias, Rafael. Por cuestiones de tiempo vamos a ir terminando nuestro estudio en este punto, pero no sin antes nada más compartir un versículo más con ustedes. Recuerden las palabras de Romanos capítulo 2, versículo 28, donde Pablo escribe, inspirado por el Espíritu del Señor: no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Los judíos presumían de ser el pueblo de Dios solo por tener sangre hebrea, porque sus varones habían pasado por el rito de la circuncisión, pero sus corazones eran incircuncisos espirituales porque no resolvieron su problema de pecado aceptando a Cristo como el Señor, el Mesías. Termino volviendo al versículo 9 de Apocalipsis 2, donde leemos al final, dice el Señor, les dice, no sé si observaron cómo empieza el versículo, yo conozco tanto la tribulación como la pobreza de ellos y la infamia que tenían que soportar. Cristo dice, yo conozco. Cristo conoce muy bien los padecimientos de sus santos. Y el hecho de que Cristo diga, yo conozco, no nada más es un conozco informativo. No es Cristo diciéndoles, para su información, señores cristianos, sí sé que están sufriendo, ¿eh? Bueno, ahí nos vemos, adiós. O sea, ¿para eso les dice yo conozco? Obviamente no. Esa notificación de Cristo de yo sé lo que están sufriendo, tiene una implicación obvia. Significa, yo sé lo que están sufriendo y voy a hacer algo al respecto. No se va a quedar así esa impune tortura o denuncia que están haciendo contra ustedes, esa infamia. Cuando Cristo dice, yo conozco, implica un conocimiento activo. En este caso, en el contexto, significa el hecho de que Cristo conoce que sufrimos por causa del Evangelio, significa que Él va a hacer justicia. Es decir, a nuestros agresores, Cristo les va a llamar a cuentas. Y a los siervos fieles del Señor, su justicia representa recompensa. Yo no sé que tú puedas estar sufriendo por ser cristiano o cristiana, pero Cristo lo sabe. Así que eso es un motivo de ánimo. En la próxima enseñanza vamos a ocuparnos de ver la última parte de esta, del mensaje a la iglesia.